bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna nocturna, traumatizada por el bajón digital de calzones de ayer. Es momento del final del tormento mediático del que somos sujetas todas por parte del changarro electorero, al menos durante la siguiente hora de nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolands edición 527, cayendo de la maroma del digital sainete. A un par de días del Día Internacional de la Mujer, que se acerca como tsunami de manifestaciones a lo largo y ancho del globo, pues hace más de un siglo, el 8 de marzo es un día que por un lado se celebra los derechos conquistados por las mujeres, pero en especial conmemora la larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos por parte de incontables mujeres que han dejado la vida en ello. A continuación escucharemos el fragmento de un cuento aún en construcción de la autoría de Violeta Hernández, actriz y directora en la compañía de teatro Horizonte Rojo, con el lema "Las aves del más dulce canto defienden su libertad también con garras", así como en la Escuela de Cultura Popular AC, organización político-cultural Cleta. Biocleta nos visitó en Hermosillo durante la segunda edición del Foro de Babel, trayendo un taller sobre el teatro del oprimido en la librería Hipatia. Y a continuación escuchamos el fragmento del cuento que les comento acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerolands edición 527 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. En el piso 2, entre el desengaño y el recelo de mis vecinos, y envuelta en las delicadas notas de los nocturnos de Chopin, mis manos se mueven con elegante destreza en su labor artesana de aromas y sabores míticos. No tengo pudicia al afirmarlo, porque es la enseñanza de mi tía Esther la que me ha dotado del conocimiento y la práctica que me hacen ser lo que soy. Y fue también su guía la que me mostró el camino de inmunidad ante el desdén propio y ajeno. Esther me enseñó a prensar y destilar una semana, y a macerar y cocinar la siguiente. De este modo, cada proceso habita los rincones del lugar y vive en ellos hasta saciar su existencia. El procedimiento debe hacerse por las noches, cuando las mentes perturbadas deambulan a ciegas en sus laberintos lobotomizados ante la fuerza de la rutina, y se ruega en silencio a las estrellas por una caricia al alma. Así, el preparado puede abrirse paso en ese silencio y negrura del ambiente hasta cautivar los sueños de quienes logren percibir su fragancia. Se sabe que en los sueños se manifiestan y anclan los más cavernarios e inusitados deseos. El día que cumplió 60 años la artista y música Kim Gordon se sintió, según ella misma admitió, una náufraga. Recientemente había pasado por un doloroso divorcio de alto perfil de su marido por 27 años, Thurston Moore, también compañero de banda, y a raíz de su separación, su banda Sonic Youth el grupo más libre e intrépido experimentalmente que casi por sí solo definió el sonido y el espíritu del rock alternativo estadounidense, puso fin a sus 30 años de vibrante vida. Muchas personas que amaban asistieron a su fiesta de cumpleaños número 60 en Nueva York, pero ella todavía se sentía desanimada. Sin embargo, la fiesta del 70 cumpleaños de Gordon el año pasado fue una historia completamente diferente. Por un lado, fue en Los Ángeles, la ciudad en la que creció y a la que regresó en 2015, pero también, como explicó Gordon a finales de febrero, sirvió también como una celebración de terminado su segundo álbum en solitario, llamado The Collective. Fue genial haber hecho eso en mis 70 cumpleaños, dijo y se rió. Debido a que trabajé ese día y sentí que el proyecto era definitivo, fue realmente satisfactorio. No muchas artistas dan la bienvenida a los 70 con un nuevo álbum y prácticamente ninguno con un disco tan apasionante y gloriosamente extraño como The Collective, que tiene más en común con el rap post-millennial de SoundCloud, que subían antes, que con los tonos dulces del indie rock del siglo XXI. El título está parcialmente inspirado en la novela de Jennifer Egan, titulada The Candy House, pero los giros son algo habitual para Gordon, una erudita artística y muy inquieta y curiosa que nunca se ha conformado con lo convencional, lo esperado o lo familiar. El álbum avanza en la construcción conjunta de su mundo, con las producciones dub dañadas y destrozadas, contrastando con los collages de palabras intuitivos y los mantras enganchados de Gordon, que evocan comunicación, sublimación comercial y sobrecarga sensorial. Kim Gordon justo acaba de lanzar Psychedelic Orgasm, el último avance de su segundo álbum en solitario. Escuchamos entonces el tema seguido de I'm a Man, del próximo álbum de Kim Gordon titulado The Collective, que se lanzará el 8 de marzo en Matador, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Midlands, edición 527, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Sipping on the smoothies. Wish I knew. Eclectomeiroland Paranoias. Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. Pass me a black napkin, please. Dropped out of college, don't have a degree, and I can't get a date. It's not my fault, I'm not bringing home the juice, I'm not bringing home the bacon. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. So what if I like the big truck? So what if I like the big truck? Giddy up, giddy up. Don't call me toxic just 'cause I like your butt. It's not my fault I was born a man. Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. I'm not ideal, I'm a person. I won the war, but lost my way. But I can buy as much as anyone. I like to shave my beard just so, manicure my nails, put on a skirt. But at the end of the day, I lost my way. Don't make me have to hide or explain what I am inside. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. Dos cosas caracterizan a un grupo del estilo de las españolas de Las Odio: su predilección por el sonido garage, DIY o hazlo tú mismo, y el retrato de lo cotidiano a través de unas letras directas que no pueden andarse con rodeos, que tienen que entenderse a la primera. En eso se basa su gracia y su razón de ser, en su frescura y en el ingenio que con el que retratan el mundo que nos rodean. Su éxito es directamente proporcional al número de frases que nos hagan reír. Su más reciente álbum, Presente Perfecto, es un EP muy crítico con el mundo que nos rodea, con temas como Fiesta del Año, Atrapada, Expectativas, Presente Perfecto que da nombre al álbum, pero la gran ganadora del EP es su mayor ocurrencia de esta era, Autoexplotación. Una crítica al modo en que parece que nos autoexigimos trabajar, tener un hobby que nos llene, salir, montar un colectivo y un fanzine mientras pensamos ya en lo siguiente. Mi cuerpo pide más, canta Paula Jiménez. De manera absurda, puedo con esto y más, se reafirma en este momento de turbocapitalismo salvaje. La grabación se corona con un mensaje de WhatsApp, parodia de esa amiga que no tiene tiempo de verte, pero sí de mandarte un audio. Porque todo el mundo tiene mil mejores cosas que hacer que verse y contarse qué tal. Un beso enorme, eso sí. Este 8 de marzo algunas no pueden marchar, algunas no pueden parar. Claro que la colectividad importa y es central, pero esta lucha no es de un día o un par de días. Esta lucha es histórica y también a corto, mediano y largo plazo. Hay muchas formas de contribuir, no lo olvidemos. Escuchemos a continuación los temas Autoexplotación, seguida de Pesado, de la banda Las Odio, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomerlands, edición 527, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta Tlajusco, por Radio Común 103.1 FM. Hola, somos Las Odio y queremos compartir nuestro último disco con Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll Radio en 106.7 FM. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Clectomeiroland Paranoia.

lo que ordenen los patrones. Somos gente que no siente, artificial inteligente, sin espíritu latente, como cable sin corriente. Solo vemos cuatro lados, todo está precalculado. Nos ahogamos en un vaso, ya no hay huellas de los pasos, derretidos en pedazos. Derretidos en pedazos, nadie se abraza porque no tenemos brazos. La banda Califato 3x4 lanza nuevo éxito inspirado en Silencio Blanco de Julio Vera y Tres Caídas de Triana. El grupo andaluz vuelve a la carga con un nuevo éxito, Esclavo de la Libertad, o Esclavo de la Libertad, que ahonda en su particular estilo musical, ese mestizo de flamenco, la electrónica y la música cofrade. Si Cristo de la Navaja alcanza 1.3 millones de visualizaciones desde su publicación hace 2 años, habrá que estar expectantes a las que alcance Silencio. Tras el éxito de su anterior trabajo, Califato 3x4 ha estado trabajando en silencio durante meses en su nuevo LP, Esclavo de la Libertad, un disco que, como ellos mismos lo definen, es un gazpacho andaluz retrofuturista, una mezcla explosiva de flamenco, electrónica, marchas cofrades, rap y música del mundo. Una de las canciones más esperadas del disco es precisamente esa, Silencio, una remezcla de la mítica marcha Silencio Blanco de Julio Vera, interpretada por la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, de La Esperanza, de Triana. La idea surgió a raíz del éxito de Cristo de la Navaja, la remezcla de Califato 3x4 hizo la marcha Eternidad del Sergio Larrinaga y la banda Rosario de Cádiz. Suena fuerte Califato 3x4 con su silencio dedicado a todas las mujeres, las que están y las que faltan. Seguida de Cristo de la Navaja, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 527, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Hola, estimados radioescuchas. Somos Califato 3x4 de Sevilla y Málaga, Andalucía, y os queremos compartir nuestra música aquí en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cogedlo ahí. ¡Cheroquita! ¡Hey! Esta la vamos a levantar por todas las mujeres que no están, por todas las que nos dejan estar, por toda la silencia. Thank you. por todas nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas y nuestras nietas. Y la quiero al cielo con ella. Que cuando caiga la trabajadera en vuestro cuello, no deis el peso de tantos siglos de represión. Todos por igual, mis valientes. Amanda. Menos paso quiero. Niño, pica al izquierdo. Poquito a poco, ¿eh? Hombre, qué bonito, qué categoría, niño. Vamos a andar como andan los pasos en Triana. Izquierda adelante, derecha atrás. Alucino, niño, que estamos entrando en Nueva Andalucía. No lo podéis ver, pero está esto lleno de flores. Hay azahar, hay jazmines, hay agua por todos lados. Hay naranjo, hay olivo, hay pájaros. Poquito a poco, postero al suelo por pareja. Quiero que bajemos hasta el suelo. Nuestra Señora del abandono, el olvido y el desamparo. Los varales del paso son las campanillas del cielo. Y cada vez que suenan, los angelitos sonríen desde las nubes. Bonito. Llámate Luis. Dije al patero. Vamos a picar al izquierdo, vamos para adelante. Eso es, qué bonito, niño. Qué bonito andan los pasos en Triana. Esta va por ustedes. Amiga, compañera, dignidad y gloria, hoy, mañana y siempre, para todos los represaliados y represaliadas del mundo. Eclectomeiroland Paranoias. Soy de cristal. los perros sin cadena, soy las puertas sin candado, la brisa del ojo patio, como el sol yo camino de lado, subiendo la calle larga, los abanicos suenan ya, las comadres a la fresca, con la cháchara cháchara está, bolsa verde con los hielos y otra bolsa con la cal, oliendo jazmines blancos, fresquitos vamos a estar. Aquí estamos a gustito, en la gloria aquí se está, escuchando sus historias, ellas saben una. Continuamos ahora nuestro ritual de lo virtual de Clicto Mirlands, edición 527. Pocas veces reflexionamos en torno a la muerte y lo que de ella se desprende. A continuación, el camarada Hugo Martz, lead guitar de la banda Cultura Muerta en La Erórica Nogales, nos comparte una reflexión a partir de un paseo por un cementerio. Sin más preámbulos, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clicto Mirlands, edición 527 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Desde mis aposentos, esperando que acabe de morir el domingo. Hablando de morir, ahora que fui al panteón vi lugares donde la persona tiene más de 120 años que se fue para el otro pueblo, en el total olvido. Y otros de mucho menos, igual de olvidados. ¿Cuánto iremos a durar en la memoria de los que vienen atrás de uno? ¿Vivimos para ser recordados cuando nos vayamos? ¿O podemos irnos con la idea de que en poco tiempo no seremos ni un recuerdo? Se me antoja una comida china, pero creo que ya cerraron. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Mr. Old. Mr. Old es el proyecto sonoro de Ángel Arias, músico y productor toluqueño que busca materializar todos los sonidos que deambulan en su mente. Los tracks de Mr. Old son vertiginosos con atmósferas densas y oscuras, logrando su sonido con sintetizadores y plugins. Es lo que yo pondría si escucho a alguien gritar "se acabó el perreo, inicia el techno". En la música de Mr. Old podrás escuchar techno, house y psych. Actualmente se encuentra trabajando en su primer álbum titulado AM, del cual ya puedes escuchar el primer sencillo que lleva el mismo nombre.

closer to you. The ice is melting, I'm so smiling, so I'll sing till I'm blue. No, we can't be friends. No, we can't be friends. No, we can't be friends. No, we Israel trató de engañar sobre lo que ya se conoce mundialmente como la masacre de la harina contra civiles muertos de hambre en Gaza. El gobierno israelita asegura que sus tanques dispararon cautelosamente para impedir el caos entre gente muerta de hambre que trataba de conseguir algo de comer. Casi 900 víctimas entre muertos y heridos, y el análisis de videos y testimonios indican otra cosa sobre lo que sucedió en la masacre de la harina en Gaza. Desde el 1 de marzo se lanzó por medio de la plataforma de Bandcamp una serie de temas con la temática del alto al fuego o ceasefire en el ataque constante de la ocupación israelita en Gaza, entre los cuales está el tema titulado precisamente así, Ceasefire Now, de la banda Lengua Alerta, que escuchamos a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Mirolense, edición 527 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. I'm not afraid.